Buenas, me llamo Guiomara y os voy a contar un poquito cómo ha sido mi viaje a Nueva York. Y también os voy a contar tiendas a las que ir, dónde conseguir entradas para los musicales más baratas y cositas así que, bueno, está bien saber cuando vas a otro país. Entonces, bueno, voy a empezar contando cómo ha sido el tema del vuelo, cómo te registran y todo eso. Bueno, yo viajo con Iberia. Así que el avión sale de la Terminal 4, pero específicamente para ir a Nueva York tenemos que ir a la Terminal 4 satélite. Y para llegar a esta se va en una especie de trenecito automático que sale de la T4. Además, como los controles son muy rigurosos para ir a Estados Unidos, la puerta de embarque suele ser de las últimas, en torno a la U20, U60, las finales, vaya. Entonces, además del registro que te hacen rutinario de meter la maleta por los rayos X, ir tú por el detector de señales, quitarte las botas, pues una vez que llegas justo antes de la puerta de embarque, se forma una cola y cuando te toca, te registran, vamos, que te tocan el cuerpo a ver si llevas algo, te hacen desabrocharte el cinturón, quitarte las botas y además si llevas equipaje de mano, por ejemplo yo llevo una mochila, pues te la abren, te sacan todo, te lo ojean todo, yo llevaba un libro, me lo ojearon, me abrieron el estuche, llevaba un neceser con medicamentos y me abrieron las cajas de los medicamentos, o sea que es bastante riguroso. Y luego nada, pues ya subimos al avión y el vuelo dura aproximadamente unas 7 horas, 7 horas y algo. Y la diferencia horaria con Nueva York son 6 horas. Así que bueno, es como si realmente hubiésemos perdido solo 1 hora, ¿no? Bueno, son cosas curiosas. Y nada, bueno, pues una vez que ya llegamos a Nueva York, nos dejan en el aeropuerto JFK, el Jefferson Kennedy. Y lo que tenemos que hacer es coger un taxi que nos lleve hasta nuestro hotel, que en nuestro caso está en Manhattan. Entonces, cobran más o menos unos 55 o $60 y se tardan unos tres cuartos de hora en llegar hasta el centro de Manhattan, zona de Times Square, calle 42, etc. Y bueno, nuestro hotel es el Hotel Stanford, se encuentra en la calle 32 con la séptima avenida. Y es un hotel que está bastante céntrico, está bastante cerca de todo. Y cuesta, nosotros cogimos una habitación triple y nos costó unos $160 la noche con desayuno incluido. Y el desayuno está bastante bien, es pues nada, tipo continental. Pues un café, zumo, agua, leche fría, porque allí la leche caliente no se lleva y el café es como agua, pero bueno, y bollos como bagels, unos panecillos, donuts enormes, donuts rellenos, bueno, muy rico. El desayuno está bastante, bastante bien, yo me lo esperaba peor. Y la habitación está muy bien, es bastante amplia, con un televisor de pantalla plana y los baños son nuevos, muy moderno, con tus cositas de champú y gel, o sea que no es cutrillo, es un poco antiguo. ¿Cómo ir al barrio chino? Bueno, pues para ir al barrio chino os recomiendo coger el metro porque la verdad es que está bastante, bastante lejos de lo que es Times Square y el centro de Manhattan, de la parte conocida. Así que para llegar allí hay que coger las líneas N o R. Cualquiera de las dos nos sirven y que sean downtown, es decir, que vayan a la zona baja de la ciudad, ¿vale? Eso es muy importante porque el metro de Nueva York es un poco especial, porque por ejemplo no tiene metrobús en plan de 10 viajes, sino lo que tienes es una especie de tarjeta un poco más ancha en la que tú metes dinero y ese dinero es un número de viajes y es muchísimo más caro que Madrid. Por ejemplo, $20 son como unos 8 o 10 viajes. Y una vez que tienes esa tarjeta, pues ya entras y en cualquiera de esas dos líneas puedes llegar al barrio chino. Y la estación es la que se llama Canal Street, ¿vale? También hay que tener cuidado porque hay trenes que hacen todas las paradas y otras que son express, ¿vale? Eso vendrá indicado en el propio tren. Y es importante mirarlo porque si es express, puede que te pases de la estación que quieres. Y bueno, para el barrio chino hay que bajarse en Canal Street. La verdad es que este año hemos visto bastantes tiendas cerradas, pero bueno, habiendo muchísimas, los comerciantes enseguida se acercan a ti para intentar venderte cualquier cosa, sobre todo este año bolsos de marca tipo Coach, Louis Vuitton, Gucci, Ferragamo, etcétera. Y luego, ¿un sitio donde comer en el barrio chino? Yo siempre voy a uno que está bastante bien, es barato, un poco oscuro, pero está muy bueno y está en la calle Mott número 16. Hay que bajar unas escaleras, o sea, si no lo encontráis, fijaros porque hay que bajar unas escaleras. Y está muy bien. Además, los camareros son muy agradables. Siempre cuando terminas de comer, siempre te ponen un té naranja y la galletita de la suerte característica. Si seguimos subiendo por el barrio chino, llegaremos hasta una estación de autobuses, que es como unas columnatas, en la que salen autobuses, pues, por ejemplo, hacia Boston. Y luego, en cambio, si vamos hacia abajo, llegaremos a un barrio muy conocido que es el Soho de Nueva York, que es un barrio que tiene muchísimas tiendas y con descuentos bastante majos. Y además tiendas, además de las desconocidas típicas de barrio, pues tiendas conocidas y de grandes marcas, como puede ser Levi's o puede ser H&M, entre otras. Y para volver, cualquier línea de metro que sea NOR y en este caso Uptown.